la última columna radial de la Prosecretaría de Agricultura Familiar de la UNLP y Jóvenes por la Soberanía Alimentaria de Estación Sur, nos acercaron la experiencia de la huerta comunitaria del merendero Caritas del Sol, ubicado en Altos de San Lorenzo. Escuchamos a Débora Luna, del merendero. La huerta la venimos caminando hace muy poquitos meses en el patio de nuestro merendero, teniendo distintos talleres donde nuestra gran apuesta es promover el contacto con la naturaleza y acercar la posibilidad de trabajar la tierra de una manera consciente y amigable con el medio ambiente e incluso producir nuestros propios alimentos de una forma sana y segura, siendo nosotros mismos protagonistas de ese proceso de producción a partir de los conocimientos que va aportando cada uno en estos encuentros taller. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur.